noche, una noche inolvidable. Porque a partir de este momento les presentamos los únicos, ellos son los auténticos, auténticos de Decadentes. Nena, tan linda como una. Sabe qué pensar. Era como admirar una nereida que con su mano se despeina y el viento la vuelve a peinar. ¡Ay, dueña! Una sonrisa que marea cuando sus pechos bambolean como tormenta tropical. Un atentado a la moral. ¡Oh, oh! Nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Y otra, de pelo negro y piel morena, radiante perla marinera, como la Venus frente al mar. Para que ustedes puedan compartir toda la música y engancharse de corazón a corazón, chicas y chicos, te entregamos el corazón de ellos. Son unos grandes, auténticos, decadentes. Míralo, camínalo, camínalo, para vos, Fiera, para que te puedas bailar todo y compartir toda la marcha, el corazón tuyo y el corazón de los auténticos, auténticos, auténticos, decadentes.